Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Esta sintonía nos transporta a una de las secciones más aclamadas en Territory Mac, conducida por nuestro compañero Sergio Navas, editor de Isenacode.net, que creo que la entrada de la primavera le ha afectado. Buenas tardes, Sergio. Hola, Jaume. Tengo que deciros que hoy estoy un poquito acatarrado, así que, Jaume, espero que me perdonéis y al final, pues bueno, mi voz no es la de habitualmente, pero bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. Cuando quieras, comenzamos. No te preocupes, que esto nos pasa a todos. Bueno, pues vamos allá. Vamos a comenzar por una aplicación Pic Calendar muy interesante para iPhone, que es una aplicación de calendario, como su propio nombre indica, ¿no? De hecho, yo estoy pensando seriamente sustituir la aplicación de Fantástica, que es la que yo utilizo habitualmente, por esta aplicación de Pic Calendar, porque realmente me está gustando mucho. Para empezar, cuando entramos en la aplicación de un pantallazo vamos a ver el día de hoy y los 4 días siguientes. De esta manera nosotros muy fácilmente con simples toques en pantalla vamos a poder ver todos los eventos que tenemos en los inmediatos 5 días desde donde estamos hasta los 4 siguientes. Súper, súper interesante. Además, la aplicación funciona por gestos. Haciendo un swipe de derecha a izquierda vamos a irnos a los ajustes de la aplicación. Haciendo un swipe, pues al final hacia abajo, pues vamos a irnos a los eventos pasados y de esta manera vamos a poder recordar y ver pues todos aquellos eventos que teníamos en el calendario previamente, ¿no? Además, si hacemos swipe hacia arriba, por supuesto, vamos a poder ver los eventos futuros. Que queremos añadir una nota, tan sencillo como mantener pulsado en el día que nosotros queremos añadir una nota. La verdad es que la interfaz es súper bonita, funciona completamente por gestos, me parece súper funcional y creo que por lo menos tendrías que echarle un vistacillo, Jaume. Claro que sí, me queda tan solo un milisegundo para tenerla en mi iPhone. ¿Qué más nos traes? Bueno, ahora os quiero recomendar una aplicación de economía, al final de contabilidad, ¿no? Con una aplicación que nosotros vamos a poder llevar todas nuestras cuentas, todos los gastos que nosotros vayamos haciendo, ya, porque no sé si te ha pasado a ti, si no apuntas nada al final, pues llega un momento que llegas a final de mes y dices, hostia, ¿dónde me he gastado todo este dinero que me falta, no, Jaume? Sí, sí, tienes toda la razón, y si además somos despistados, aún peor. Bueno, bueno, a mí por lo menos me pasa mucho, ¿no? Os voy a recomendar para solucionar este problema una aplicación que se llama 5 Coins, todo junto. 5 Coins. Es una aplicación muy chula porque también funciona por gestos y la interfaz es súper bonista. Si hacemos un gesto de swipe hacia abajo, aparece pues dos campos al final donde nosotros podemos rellenar el dinero que nos hemos gastado y luego el concepto de ese dinero que nosotros hemos gastado, ¿no? Podemos poner cualquier cosa, es opcional, o bien tenemos una lista de sugerencias para nosotros marcar lo que más convenga, ¿no? Además, si tiramos para arriba, vamos a ver todos los gastos que nosotros hemos tenido en el día seleccionado. Y a modo de calendario, podemos hacer swipes a derecha o izquierda al final para movernos entre los diferentes días y de esta manera nosotros vamos a ver los gastos que hemos hecho en cada uno de estos días. Una cosa muy chula que me gusta es que si agitas el dispositivo vamos a ir al día en cuestión, al día de hoy, ¿no? Además tenemos, podemos ver estadísticas mensuales, semanales o diarias al final de todos los gastos que nosotros hemos ido haciendo, lo cual es una aplicación yo creo que bastante chula, sobre todo porque la interfaz anima a utilizarla y nosotros pues bueno, si vamos a echar gasolina lo metemos aquí y al final tenemos pues una estadística bastante clara, un panorama bastante importante a final de mes de todo lo que nos hemos gastado y dónde. Yo creo que es muy interesante. Y bueno, vamos a hablar de una aplicación de Twitter. Jaume, no sé si tú eres muy tuitero, te gusta tuitear y estas cosas, ¿no? Supongo. Sí, sí, claro, aunque no soy muy adicto. En ese caso, Jaume, seguro que conoces esta aplicación, Twitterific. Es una de las aplicaciones más populares de clientes de Twitter que tenemos en iOS. Una aplicación muy buena, que funciona realmente muy bien, que tiene muchísimas opciones y la verdad es que siempre ha sido de pago. Pues ahora ha cambiado su filosofía y pasa a ser freemium, una aplicación completamente gratis, eso sí, con publicidad. Si vosotros habéis comprado, como es mi caso, esta aplicación de Twitterific previamente, no vais a ver ningún tipo de publicidad. Simplemente cuando arranquéis por primera vez la aplicación os pedirá vuestro Apple ID, ponéis la contraseña y no os va a aparecer publicidad. Pero en cualquier caso, para todos aquellos que queráis un cliente de Twitter diferente al oficial, os recomiendo que probéis Twitterific porque, aunque el icono me parece un poco feote, la aplicación es exquisita. Una interfaz minimalista, al más puro estilo rollo iOS 7, y la verdad es que tiene todas las opciones que nosotros necesitemos. Podemos manejar listas, podemos hacer búsquedas de hashtag, de al final de usuarios de Twitter, podemos ver nuestras menciones, obviamente los mensajes privados, todo. Podemos gestionar todas las opciones que tenemos en Twitter y en los clientes de Twitter más exigentes, ¿no? Así que os recomiendo que echéis un vistazo a Twitterific si realmente queréis tener un plus extra del que no quizás nos da quizás la aplicación nativa de Twitter. Y aquí me despido, Jaume. Espero que os haya gustado el tour de esta semana. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación de calendario para iPhone, Pic Calendar. la aplicación Filecoins para llevar nuestra contabilidad y la aplicación cliente de Twitter, Twitterrific. Sergio, gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac. Cuídate el resfriado y te esperamos la próxima semana con más recomendaciones. Excelente, Jaume. Bueno, chicos y chicas, aquí me despido. Espero que os haya gustado el tour de esta semana. La semana que viene ya sabéis que muchísimas más apps aquí en Territory Mac. Mientras tanto, si queréis más aplicaciones, ya sabéis que podéis visitar mi web isenacode.net. ¡Chao!